Bueno. Desde Santa Rosa, ¿viste? No es que es tan fácil llegar hasta Tuay. No, claro. ¿Estás por ahí? Ahí ¿cómo andan? Bien, perfecto. La verdad que la temperatura está maravillosa. Hermosa mañana. Hermosa mañana. Y acá fluye lindo. Preciosa. Sí. Incluso hasta yo, que soy friolenta, hasta estaba fresco. Sí. Fresco hoy a la mañana. Sí. Yo salí con camperita. Pero ahora está ideal. Sí. Bueno, ¿con qué venís? Miren, traje varias cosas. Recién acabo de recibir una inquietud de una persona, no lo tenía previsto, pero lo voy a mencionar. Me comentan que en la localidad de Anguil, que arriba su aniversario el 5 de diciembre, uno de los festejos, digamos, o el gran festejo de la jornada es con una doma. Uh-huh. Bueno, ¿y qué hacer ante estas cuestiones tradicionalistas que implican maltrato animal? Y la verdad es que la legislación y todo lo demás no ampara esta visión, ¿no? Así que la recomendación es, como en todo, manifestar la posibilidad de que este tipo de cosas se cuestionen o se piensen o se trate de poner otra mirada, ¿no? A esto de la tradición hace tal cosa y que el que siempre algo se haya hecho se puede modificar, ¿no? Digamos, en todos estos aspectos estamos como abriendo puertas para armar un camino que todavía no existe, digamos, lo estamos haciendo, todas estas cuestiones sientan precedentes. Y el mayor logro que podemos tener es que le ganemos, digamos, a lo que es políticamente correcto, como nos pasa quienes militamos en distintas cosas, que llega un momento donde ya no queda tan bien, entonces se empiezan como a abandonar estas cosas porque dicen, después van a venir a joder los animalistas y qué sé yo, y entonces empiezan a repensar las formas de festejar las cosas, ¿no? Estaríamos como en esa instancia. Sí, en España esto se ha debatido muchísimo con el tema de corridas de toros, con la tauromaquia, claro. ¿No? Y se ha instalado un poco, por lo menos el modo de reflexionar, cultura no es tortura. Exacto. Y entonces, digo, en esa instancia estamos acá también, entonces dice, ¿qué se puede hacer? Y lo que hay que hacer es insistir para generar otras formas de ver las cosas, ¿no? De cómo nos divertimos, cómo festejamos. Mi saludo para los anguilenses que están afectados por esto. Hay que poner el cuerpo y hay que salir a proponer otras formas, ¿no? Y hoy pensaba que ya estamos transitando hoy 1 de diciembre, las épocas de las fiestas, de las Navidades, de Año Nuevo y todo eso. Y tengo dos cosas. Por un lado, estuve investigando la cuestión de la religión y el veganismo y encontré un artículo que les puedo compartir eso. Y también se me ocurrió, porque también me piden, que directamente compartir recetas y cosas para veganizar algunos alimentos tradicionales, porque la verdad que es muy complicado porque, digamos, hay que estar con la familia y algunas personas, digamos, la pasan bastante mal porque ya tienen este posicionamiento del veganismo y la verdad que como las costumbres siguen siendo de la enorme mayoría de las personas seguir alimentándose de animales, se genera ahí una cosa como que es, viste, muy tortuosa, digamos. Entonces, a veces viene bien compartir algún platillo vegano y llevarlo para la familia para que se pueda disfrutar de una comida vegana y ver que también es rica y que tiene mucha similitud con todo, porque si no, la otra es que la gente empieza a optar por no juntarse, digamos, porque dice, no, la verdad que lo paso un mal momento y no está bueno, ¿no? Digamos, tenemos que tratar de ver de qué manera podemos compartir las mesas navideñas o de fin de año y demás en armonía. No sé si y bueno, tengo una receta, si quieren les digo la receta, si quieren agarran. Vamos con la receta. Vamos con la receta. Bueno, se me ocurrió que uno de los platillos fundamentales en todas las Navidades es el vitelltoné. A mí me encanta. ¿A ustedes les gusta el vitelltoné? Sí, me cae un poco pesado en general, porque bueno, tiene crema, qué sé yo, pero bueno, claro. Sí. A mí me encanta, es de lo que me sirvo varias veces. Bien, bueno, capaz que este te cae mejor, Sin, porque, bueno, estaría hecho todo a base de plantas. Entonces, digamos, hay muchas cosas que se hacen pesadas por el tema de la crema, de la mayonesa que tiene huevo y todo eso, que en este caso no lo tendría. Arrancamos haciendo el vitel toné a partir de que tenemos que generar, piensen que cuando hacemos una receta vegana, lo que necesitamos es tener una textura similar a eso que queremos, ¿no? Y en este caso sería hacer una especie de peceto. Entonces necesitamos esa textura con la con los condimentos que logren el mismo sabor. Y vamos a partir acá del gluten. Esto no es apto para personas celíacas, porque tenemos que hacer seitán, que es a base de gluten. Y son 2 tazas de gluten puro, que eso se compra en cualquier lugar que vendan alimentos sueltos, almacenes saludables y demás, 2 tazas de gluten puro, 1 taza de ron rallado y 3 tazas de líquido. Eso es lo que lleva para hacer el seitán. Esas dos tazas de líquido podría ser agua. Hay mucha gente que hace el gluten y el agua y listo. A mí en mi caso me gusta reemplazar el agua por lentejas cocidas y mixeadas con un poco más de agua. Entonces se hace un líquido, pero es un líquido un poquito más espeso. Y tiene muchas más proteínas porque tenemos las lentejas y además aporta un color más oscuro, similar al de la carne cocida. Y por todas esas cuestiones yo elijo las 2 tazas de gluten puro, la taza de pan rallado y el líquido lo reemplazo por las lentejas procesadas y bien aguadas, digamos, y lo mezclas bien, ¿no? Con los condimentos que preferamos. Puede ser salsa de soja, me gusta ponerle un poquito de humo líquido, que queda muy bien, sal, todos los condimentos que utilizamos para condimentar cosas que tienen carne, bueno, se lo ponemos a esto, porque esos condimentos nos refieren a la carne, ¿no? Entonces, qué sé yo, puede ser un sobrecito de Alicante, sabor carne, que es vegano, o cualquier condimento que usemos habitualmente, y mezclamos. Entonces tenemos el gluten, el pan rallado, el líquido, que sea agua o lentejas mixeadas, todos esos condimentos, y lo amasamos. Y dejamos la masa reposar unos 20 minutos, y después le damos una forma como la del peceto, y lo envolvemos en papel film, bien apretadito, nos queda como un caramelo grandote, y lo cocinamos con el papel film por 1 hora en abundante cantidad de agua con una olla tapada. Bueno, y después lo apagamos y dejamos que se enfríe bien y después lo cortamos en láminas bien finitas, porque recuerde que el vitel toné, digamos, es bien finita, la carne, en este caso sería carne vegetal. Y para la salsa, lo que vamos a hacer es usar veganesa, es mayonesa a base de plantas, que también la pueden conseguir en esos almacenes. Se puede hacer la mayonesa, pero sería otra receta más, y en este caso recurrimos a una mayonesa comprada, pónganle. Más o menos 1/3 de taza de veganesa, 1/3 de taza de aceite, 1/3 de taza de leche vegetal, cualquiera, pero que no tenga azúcar, por supuesto, 1 cucharadita de mostaza y 1/2 hoja de alga nori. El alga nori lo que da es el sabor del mar, porque la otra salsa tiene pescado, y en este caso lo vamos a hacer con alga nori, que viene en hojitas o viene ya triturada, y eso le da el mismo sabor del mar. Aceitunas, y lo mixeamos todo. Y bueno, eso se lo ponemos por arriba al seitán en fetas, le ponemos la salsita por arriba y la podemos decorar con aceitunas o con alcaparras, como les guste más. Las alcaparras son bastante caras y no a todo el mundo le gusta, pero se puede reemplazar fácilmente por las aceitunas. Uh-huh. Y ahí tenemos un vitel toné, que lo único que tiene son plantitas, y queda espectacular, les puedo garantizar. Y bueno, se puede llevar para compartir y demás, y la gente experimente ese Vittel Toné, que es mucho más saludable y que cae mejor y que es riquísimo. ¿Le gustó? Excelente, excelente. Bien. Me parece interesante que empieces a compartir recetas, porque, bueno, el veganismo es un hecho concreto que hay que llevar adelante cocinando, y no todo el mundo tiene esta educación que es difícil, ya es difícil incorporar granos a la alimentación cotidiana, imagina todo esto que dijiste. Claro, hay un montón de canales y de cosas en Instagram, en YouTube y todo. Yo sé que si ustedes ponen Vittel Toné vegano, les van a salir un montón de recetas. Pero está bueno, me parece que hay que tratar de facilitar todo esto, porque a veces ni siquiera por decir voy a ser vegano o lo que sea, pero sí por tratar de buscar una dieta diferente o por esto de incorporar granos y demás, me puede interesar una receta, incluso hasta para que me caiga mejor o para que pueda comer más cantidad sin estar pensando que el colesterol y que esto y que aquello, por una cuestión de salud, también viene bien. Bueno, y en este artículo donde estuve buscando cuestiones de la religión, encontré un artículo de una historiadora, antrozoóloga, profesora de ciencias sociales, que se llama Elena Escoda Casas. Hay un artículo que se llama, tiene una pregunta por título: ¿debería un buen cristiano ser vegano? Digo por esto de que vamos a conmemorar la Navidad y para algunas personas es una fecha festiva como cualquiera y para otras es realmente la conmemoración del nacimiento de uno de los pacifistas más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, entonces digo que por ahí algunas personas dicen la verdad que mientras el veganismo lleva a la práctica esto de la paz y el amor y la no violencia, las religiones lo pregonan, pero después cuando tienen que festejar la Navidad se provoca la mayor matanza de animales del mundo. Y es como una contradicción. Bueno, a partir de ahí hay varias interpretaciones. Algunos dicen, por ejemplo, que no, que los animales están a disposición del hombre, que Dios así lo permite, no su sufrimiento, pero bueno, tienen que estar bien, pero que son un regalo de Dios, que no hay que maltratarlos, que hay que criarlos con las condiciones necesarias y que no tienen que sufrir durante su sacrificio. Y hay otras personas que dicen, bueno, los cristianos tenemos la obligación moral de seguir una alimentación que no exija dar muerte a los animales, porque, por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos y el 5º mandamiento dice no matarás. No hace referencia a quién no tenés que matar. Dice, no matarás y punto. Entonces, si seguimos los 10 mandamientos, desde el cristianismo no debería matarse a nadie. Y esta autora hace referencia a un movimiento crítico de renovación en el cristianismo que se llamó catarismo durante el siglo XI y XII. Los cátaros eran pacifistas y eran veganos. Comían peces, pero porque no creían que tuvieran, no sabían en ese momento, siglo XI y XII, no sabían de la sintiencia y demás, creían que eran frutos del mar y los comían. Pero la Iglesia Católica consideró que estas doctrinas eran heréticas, es decir, que proponían o defendían herejías. Entonces, primero, dice la historia, que trataron de reconvertirlos para que cortaran la difusión de sus ideas, no pudieron, y entonces la Iglesia, con el apoyo de la Corona de Francia, ordenó su exterminio, y a partir del año 1209, mediante la cruzada albigense, a finales del siglo XIII, ya estaba este movimiento de los cátaros totalmente debilitado por la persecución, pasaron a la clandestinidad y se terminaron extinguiendo. Y la autora también hace alusión a dos movimientos éticos dentro del cristianismo vegano. Uno se llama Vida Universal, que está enmarcado en la tradición heredada del pensamiento crítico, legado del protestantismo germánico. Y dice, esta entidad es una de las organizaciones religiosas con más trayectoria en el activismo por la defensa de los animales no humanos, sobre la base de las enseñanzas y escritos de una mujer, que se llama Gabriel Witek. Y los puntos de referencia esenciales de la doctrina de la vida universal son los 10 mandamientos y, bueno, y el ejemplo del cristianismo primitivo, porque dicen que se basan en la voluntad de restaurar el cristianismo original. Y lo que tenemos ahora con la Iglesia Católica no tiene nada que ver. Entonces se basan en los escritos apócrifos del Evangelio. Dicen que según esos escritos apócrifos, tanto Jesús de Nazaret como los apóstoles eran vegetarianos. Y dicen que, bueno, que la Iglesia Católica ya está totalmente corrompida, que no tiene nada que ver con el cristianismo originario. Que bueno, que hay un montón de expresiones a lo largo de su historia, como fue la Inquisición, la quema de brujas, las cruzadas, el odio a los judíos, a las mujeres, la cooperación con los nacionalsocialistas durante el Tercer Reich. Bueno, entonces le da con un caño todo eso y dice la Iglesia Católica no tiene nada que ver, y encima Navidad y Pascua de Resurrección, que son las fiestas de mayores matanzas de animales, a pesar de que son las celebraciones, como decía hoy, en las que se festeja el nacimiento y la resurrección de Jesús, el mayor pacifista de la historia. Y hay otro más, y con esto termino, hay otro movimiento ético que está ubicado dentro del ámbito de la tradición de los protestantes anglicanos, que es una asociación cristiana vegetariana, y dice que la misión que tiene esta organización es la de apoyar y la de alentar a los vegetarianos y veganos que son cristianos en todo el mundo. Entonces promueven entre los no vegetarianos cristianos que una dieta sin carne puede añadir significado a la propia fe, ayuda a la espiritualidad para mejorar la vida moral y enseñar al mundo que una dieta basada en plantas representa un buen seguimiento cristiano para respetar a toda la creación de Dios. Es decir, no hay como una postura determinante, sino que dicen, bueno, también dentro del cristianismo hay ciertas corrientes que están diciendo que debería respetarse también la vida de los animales no humanos, y hay otros que dicen, no, están a disposición nuestra, se los puso para que nos alimentáramos de ellos y demás. Pero bueno, sigue existiendo este debate desde lo teológico, ¿no? Inclusive esta asociación que les mencionaba recién, hicieron la primera publicación en el año 2000 y se llama en español ¿Qué estaría comiendo Jesús ahora? Se pregunta, ¿no? Y bueno, ahí están, pueden googlear, buscar ustedes mismos, digamos, en sus páginas para seguir esta información. Si les interesa la cuestión, digo, refiriéndome a las personas cristianas que puedan estar escuchando la columna y que se quieran replantear o indagar un poquito en todo esto, digamos, si soy cristiano, creo que realmente lo que voy a conmemorar es el nacimiento del Hijo de Dios, creo en esto, bueno, ¿cuál es la postura con respecto a qué tengo que hacer y cómo tengo que tratar a los animales? Hay investigación, hay corrientes filosofales y teológicas que también apuntan a esto y también pueden hacer su camino. Mientras tanto, se pueden hacer también un vitel tané vegano que les va a gustar un montón. Eso es todo, compás. Tenía un par de frasecitas, si quieren, como me gusta cerrar con alguna frase. Voltaire dijo, es increíble, la busqué a propósito del tema de hoy, ¿no? Es increíble y vergonzoso que ni predicadores ni moralistas hayan elevado su voz contra la bárbara costumbre de asesinar animales para comérselo. Bueno, ahora sí, un abrazo. Hasta el jueves que viene. Chau, chau.